y no te atormentes pensando que la cosa pudo haber sido de otro modo, que un hombre como Miguel, y ya sabes a cuál Miguel me refiero, a qué Miguel único, la mañana del sábado 5 de octubre, a qué Miguel tan terrestre a los 30 de ser y combatir, a qué valiente tan increíble con la juventud de los héroes, son los peores días, tú ves, los más amargos, aquellos sobre los cuales no querremos volver. Avísales a todos que Miguel estuvo más alto que nunca, que nos dijo adelante cuando la ráfaga escribió su nombre en las estrellas, que cayó de pie como vivió, rápidamente, que apostó su corazón al peligro clandestino, que así nunca tuvo miedo, supo morir en octubre de la única muerte luminosa. Y no te atormentes pensando, diles eso, que anoche lo echaron al corral de la morgue, que no sabemos gran cosa, que ya no lo veremos hasta después. Cifrado en octubre, Gonzalo Rojas. Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, empezamos con ese hermoso poema de Gonzalo Rojas, porque el 5 de octubre se conmemoran los 40 años de la caída en combate de Miguel Enrique Espinosa, y nosotras y nosotros no podíamos estar lejos de eso, ¿verdad? Y por eso hicimos ese pequeño homenaje. Después vamos a seguir hablando igual. ¿Cómo están todos ustedes, queridos y queridas auditoras, auditores? Una vez más, desde nuestro Centro Cultural por la Memoria, La Monche, los invitamos cordialmente a acompañarnos en este viaje por la memoria histórica, que es recordar para conocer la lucha incesante de nuestro pueblo por la justicia, la paz y la democracia. Un periodo de nuestra historia que las autoridades chilenas han decidido ignorar y que nosotras, porfiadamente, queremos recordar. La dignidad de un pueblo no se tira al tacho de la basura, se debe conservar como un tesoro para proyectar nuestro futuro. ¿Qué es memoria? Memoria es verdad, narración y aceptación. Es de recoger la verdad de lo que hemos vivido, lo cual tiene múltiples facetas. Por una parte, es destapar los hechos de horror e identificar a sus autores materiales e intelectuales. Es recordar a cada víctima, reivindicar su nombre y su dignidad y explicar las razones por las cuales ésta fue atropellada. Por otra parte, es aclarar el papel que jugaron las instituciones frente a las víctimas y a los perpetradores. Pero no es solo esto. Esta descripción de John Jairo Ochoa, asesor de proyectos de la ONG con Ciudadanía de Colombia, dice: recoger la memoria del conflicto no es culpar ni señalar al otro, es establecer entre todo lo que nos pasó, porque sólo así entenderemos lo ocurrido. Es algo profundo, no es sólo lo que se recuerda del hecho, sino lo que marcó a la sociedad. En esa medida se puede entender qué se debe sanar y qué retos quedan para esta y otras generaciones. En este y otros programas futuros queremos entregarles algunos elementos teóricos y prácticos porque es necesario hacernos la pregunta de las razones que llevaron a los gobiernos democráticos a desechar esta sanación necesaria e imprescindible para la reconciliación nacional por la que clamamos todos los chilenos y chilenas, unos con la verdad y la justicia como anhelo irrenunciable, otros evadiendo la dolorosa memoria del golpe militar, sin desear asumir las responsabilidades últimas de la tragedia. También es necesario que tomemos opción, que tengamos opinión sobre esta delicada situación. Hoy rendimos un homenaje respetuoso a los niños y niñas asesinados durante el mes de septiembre y octubre. Eric Enrique Rodríguez Hinojosa, 20 años, obrero, 4 de septiembre de 1989, Santiago. Enrique Andrés Roper Contreras, 20 años, estudiante universitario, 14 de septiembre de 1973, Santiago. Reinaldo Patricio Rosas Asenjo, 17 años, estudiante de enseñanza media, 13 de septiembre de 1973, Osorno. Enrique Antonio Saavedra González, 18 años, estudiante universitario, septiembre de 1973, San Felipe. Óscar Salas Parra, 20 años, 12 de septiembre de 1973, Lota. Simón Hiladio Sánchez Pérez, 17 años, estudiante de enseñanza media, 20 de septiembre de 1973, Santiago. Ricardo Augusto Schmidt Arriagada, 20 años, 13 de septiembre de 1973, Pucón, Villarrica. Luis Armando Silva Silva, 20 años, técnico electrónico, 24 de septiembre de 1974, Santiago. Bernardo Isaac Solís Núñez, 20 años, 14 de septiembre de 1973, Niblinto. Hugo Enrique Soto Campos, 18 años, estudiante de enseñanza media, 26 de septiembre de 1973, Parral. José Antonio Soto Herrera, 15 años, estudiante de enseñanza media, 4 de septiembre de 1985, Santiago. Segundo Enrique Toms Palavecino, estudiante de enseñanza básica, obrero, 19 de septiembre de 1973, Santiago. Freddy Jimmy Torres Villalba, 19 años, estudiante universitario, 20 de septiembre de 1973, Concepción. Víctor Adolfo Ulloa Pino, 15 años, estudiante de enseñanza media, 18 de septiembre de 1973, Los Ángeles. Claudia Andrea Valenzuela Velázquez, 6 años, estudiante de enseñanza básica, 14 de septiembre de 1973, Talca. Juan Fernando Vázquez Riveros, 15 años, estudiante de enseñanza media, 15 de septiembre de 1973, Santiago. Claudio Santiago Venegas Lázaro, 18 años, estudiante de enseñanza media, 10 de septiembre de 1974, Santiago. Fernando Isidro Vera Ortega, 18 años, vendedor, 23 de septiembre de 1973, Santiago. Gabriel Ángel Zúñiga Ursúa, 19 años, obrero POG, 5 de septiembre de 1984, Santiago. Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años, obrero agrícola, octubre de 1973, Mulchen. Jorge Antonio Aránguiz González, 16 años, estudiante de enseñanza media, 19 de octubre de 1973, Santiago. Héctor Eugenio Araya Garrido, 18 años, gasfitter, 13 de octubre de 1973, Santiago. Héctor Benicio Arellano Pinochet, 19 años, 10 de octubre de 1973, Valparaíso. Adolfo Omar Arísmedes Pérez, 19 años, estudiante, 18 de octubre de 1973, Puerto Montt. José Manuel Arriagada Cortés, 19 años, suplementero, 12 de octubre de 1973, Valdivia. Francisco del Carmen Avendaño Borges, 20 años, profesor de enseñanza básica, 19 de octubre de 1973, Puerto Montt. Moisés Allanao Montoya, 19 años, obrero, 21 de octubre de 1973, Coyhaique. Guido Ricardo Garrido Basay, 19 años, empleado de correos, 16 de octubre de 1973, Osorno. Jaime Max Bastías Martínez, 17 años, obrero textil, 14 de octubre de 1973, Santiago. Segundo Enrique Cabezas Pérez, 14 años, estudiante, 5 de octubre de 1973, Los Ángeles. Francisco Javier Calderón Nilo, 19 años, obrero, agrícola, 3 de octubre de 1973, Santiago. ¿Sabes qué queríamos hoy, ahora? Ustedes se preguntarán, ¿falta alguien aquí? Un falta la voz de Delmira. Queríamos darle mucho cariño y abrazo porque Delmira está medio enfermita, está con estos resfriados de primavera que nos agarran fuerte, así que le damos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y que se mejore. Que descanse para que vuelva. Claro. Exactamente. Ya. Continuamos entonces, vamos a compartir algunas noticias que tienen relación con el ayer y el hoy. Como estábamos hablando, se comenzó con el poema a Miguel Enríquez. Vamos a leer algo con respecto a eso. El 5 de octubre de 1974, en la calle Santa Fe, en Santiago de Chile, cayó combatiendo Miguel Enríquez Espinosa, secretario del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR. Era uno de los dirigentes chilenos más prometedores. Tenía rasgos indudables de genialidad política. En él despuntaba un jefe de revolución, como dijo Armando Haar, a nombre del Partido Comunista de Cuba, en el solemne homenaje que se tributó en La Habana al revolucionario chileno. Los dirigentes cubanos no derrochan ese calificativo porque conocen su significado. Por eso, el nombre de Miguel Enríquez lo llevan muchos comités de defensa de la revolución y un hospital clínico quirúrgico. Hay una invitación a el acto central de las actividades de conmemoración de los 40 años de la muerte en combate de Miguel Enríquez, acá en Concepción. Será el sábado 4 de octubre en el foro de la Universidad de Concepción desde las 3 a las 10 de la noche. Esta es la culminación de una serie de actividades, conversatorios y homenajes a militantes del MIR, que como Miguel cayeron luchando en contra de la dictadura. La organización de la izquierda chilena que colocó e hizo carne el proyecto revolucionario en el país. El acto, además de su componente político, estará amenizado por grupos musicales y cantautores, entre los que se encuentran Patricio Mans, Suverso, Grupo Semilla, Tomás Figueroa, Javier Santibáñez, Pablo Araneda, Baile Tinco, Grupo Para Todos, Todo. Quedan cordialmente invitados. Vamos a leer una carta del hijo de Lume Videla que La Tercera se negó a publicar. Carta en respuesta a una misiva que incluyeron en el diario La Tercera en su edición del 1 de septiembre del 2014 en defensa de uno de los asesinos de Dagoberto Pérez y Lume Videla. El ciudadano reproduce en extenso la carta del hijo de Pérez y Videla que no fue atendida por el director del diario La Tercera. Los encomillados son textuales de la misiva publicada en ese medio de comunicación. Carta de Dago Pérez Videla. Señor director, en respuesta a una carta dirigida a usted el pasado miércoles y firmada por el señor Cristian Felipe Jara Brito, en la que, después de describir una serie de tragedias familiares que le acaecen a la gente de la DINA Christoph Wilkett, pide que por estas razones y por su propia enfermedad, él sea indultado. Quiero expresar lo siguiente. Este agente, entre otros crímenes, fue responsable de la muerte por asfixia de mi amada madre, Lumi Videla Moya, cuando ella tenía solo 24 años y se encontraba secuestrada en un centro de tortura. Y participó en el encubrimiento del asesinato, cuando su cuerpo fue lanzado al interior de la Embajada de Italia en la madrugada del 3 de noviembre de 1974. Mis padres eran intensamente buscados por resistir a la dictadura militar impuesta a sangre y fuego, dictadura que desató por parte de militares y civiles los actos de venganza más crueles y llenos de odio hacia el pueblo en toda la historia de Chile. Actos con los que todavía sufrimos, los cuales están bien documentados nacional e internacionalmente y en los que justamente el señor Wilkett es uno de los protagonistas. ¿Por qué? ¿Acaso no es un acto de venganza permanente los detenidos que están desaparecidos hasta ahora? Más de 30 años de venganza, ¿no es suficiente? ¿Dónde está mi padre, señor Wilkett? ¿Usted sabe, señor Jara Brito, dónde está mi padre? Mi amado padre se llama Sergio Pérez Molina y desapareció en octubre de 1974 y lo he buscado incluso excavando en un regimiento. ¿Dónde están todos los hombres, mujeres, niños y niñas desaparecidos? ¿Por qué el señor Jara Brito no le pide al señor Wilken y a los demás agentes de la DINA que por razones humanitarias digan dónde están todos los desaparecidos? Vivir en una dictadura sangrienta es vivir en un estado de permanente venganza política y militar. Yo pasé desde los 4 años hasta pasado los 20 viviendo así, y cuando terminó la dictadura de Pinochet, me fue posible empezar a caminar el camino de la justicia del hombre, porque en la del Todopoderoso no tengo dudas. Fui a los tribunales de justicia, por justicia, y retomé el proceso que mi abuela había iniciado 19 años antes, y con el que después de 14 años más, obtuvimos la llamada justicia en la medida de lo posible, que significó condenas bajísimas para un secuestro calificado y homicidio calificado con alevosía, como aparece en el fallo, e incluso que significó

que hace tiempo que lo estábamos ahí invitando, hasta que logramos ubicarlo, y él es Alejandro, ¿cuál es tu otro nombre, Alejandro? Elías. Alejandro Elías Ugarte Romero. Alejandro Elías Ugarte Romero es profesor de Estado en Pedagogía y Pedagogía en Música, orientador con mención en Filosofía, magíster en Administración y Gestión Educacional y cuenta con un diplomado en Salud Mental y pronto va a cumplir 56 primaveras, porque nació en la primavera, el 17 de octubre, ¿cierto? Es oriundo de Santiago. Él cuenta que su padre un día salió a comprar en un voy y vuelvo y no volvió en 8 años. Su madre, la señora Erna, profesora de Estado también, se hizo cargo de sus 4 hijos y los sacó adelante. Alejandro, bienvenido. Hola, bienvenido. Hola. Muchas gracias. Nos gustaría que nos contaras un poco de tu etapa de niño, cómo fue, cómo la viviste. Buenas tardes. Hola, hola. Los niños son todos felices. Es una premisa. Yo tengo muy buenos recuerdos. Pudor, porque no fui un niño fácil. Hay niños felices que no incomodan. Yo era del otro bando. Mi infancia transcurrió entre libros, juegos, atenciones de gente que me regaló mucho amor, gente muy generosa, y que, digamos, de algún modo me fueron moldeando. Tuve una infancia feliz, no obstante lo disfuncional, pero la verdad es que, ¿qué es lo funcional? ¿No? Contento de lo que fue. De lo que fue. ¿Cuándo comienzas tú a podríamos decir, tener conciencia? Claro, tener conciencia. De algo. Niño, porque por lo visto tú eras un niño muy, muy especial, muy despierto. Inquieto. A interesarte, inquieto. Curioso, curioso. En lo que se estaba viviendo, digamos, en ese tiempo. Yo diría que fui partícipe de un proceso. Estaba en el clima, en el ambiente, una búsqueda de cambio. Yo tenía 4 años cuando parte la reforma agraria, asume el gobierno Frei, y la verdad es que una de las riquezas que tuvo mi infancia fue el gusto por la lectura y por la información. Mi madre es primera profesional de su familia, es profesora. Y un poco por contención a mis impulsos, me llevaba a la escuela desde muy temprano. Entonces, aprendí de chico que los libros también eran regalos. Estaba la información. Y me tocó vivir ese proceso, particularmente ya en la pubertad, el año 69. Se vivía lo que significaba la posibilidad de... Era la cuarta vez que Salvador Allende iba como candidato, ¿cierto? Y estábamos todos atentos a que pudiese venir un cambio. El mundo también estaba en cambio. Hoy día puedo decirte que tiene que ver con la píldora anticonceptiva, ¿ya? Y la revolución que significa este permiso para que la mujer se incorpore de lleno en la vida y nos regale su visión matrística del mundo y de la cosmovisión, que es bastante más sana que la cultura patrística. Qué buen comentario, ¿eh? Cierto. Esa es como tu parte de más chiquez, ¿cierto? Antes de la pubertad, estabas más o menos hablando. Claro, yo nací el 58, el 68 tenía 10 años. Claro. Porque tú tenías 14 años cuando fue el golpe militar. Para el golpe, sí. Y tú ya habías pasado por Juventudes Comunistas, fuiste expulsado, te acogió el Frente de Estudiantes Revolucionarios, que había en tu liceo municipal de Maipú. Una gran historia ahí que contar. Cuéntanos un poquito de esa parte. Mira, así es. Lo que pasa es que la cercanía con las letras y esto de haber sido criado en la escuela, una cuestión funcional, hizo que en esa época no había que tener edad cumplida para cursar. Ah. y lo más probable es que hubiese sido candidato a que me saltaran de curso porque leía más rápido que mis compañeros, lo cual constituía de algún modo todavía en esa época un privilegio. Les quiero recordar que hubo una reforma educacional que extendió y transformó en obligatorio la escolaridad hasta octavo básico, es decir, 8 años obligatorios. La enseñanza preescolar recién la estamos resignificando ahora en el siglo XXI. Entonces fue un periodo en los cuales había un impacto y claro, mi pronto paso por agrupaciones políticas que también estaban interesadas en capturar a los más jóvenes, no capturarlos para retenerlos y apropiarse de ellos, sino que era importante incorporarlos, ¿ya? Quienes teníamos octavo año básico en el 70, claro, no éramos una parte importante de la población. Hay un fenómeno que tiene que ver con, primero, la masificación y después, durante el gobierno popular, se plantea la calificación de la educación, que tiene que ver también con un fenómeno a nivel mundial. En lo personal, me tocó conocer la realidad de la comuna de Maipú, una comuna agrícola, y en donde era fácil apreciar la diferencia entre los propietarios de la tierra y quienes la trabajaban. Estaba rodeado por un cordón industrial, muchas empresas funcionaban ahí, y existía la visión de construir las poblaciones en torno a las industrias, ¿ya? Y hay una experiencia muy fatal. La gente que vivió en el costado de la industria Pizarreño murió de asbestosis quística. Tenemos ahí casos bastante conocidos. Estuve 2 años en el norte. Viví por una situación familiar con mi padre en Chuquicamata y me tocó ver otra cosa que también no me gustó, y es la diferencia entre los ingresos de la gente que estaba en la condición de funcionarios, empleados y obreros, que era la división que había en ese momento, del cobre, en donde la gente ganaba mucha plata, pero había muy poco de responsabilidad social empresarial, le llamaríamos hoy día, y eso significaba que tenían altos estándares de vida. Yo comí carne de ciervo importada y tomábamos leche holandesa. ¿Cómo tú logras identificar eso, que esto no me gusta, esto está cómo? ¿Qué edad tenías tú ahí? 11 y 12 años. Claro. Entonces, es que a ver, mis compañeros en la escuela tenían 18, 17 años. Había una gran diferencia y la verdad es que la gente trabajaba y jugaba al palitroque y peleaban y bebían mucho. Y Calama era un prostíbulo. Y eso se apreciaba notablemente. Entonces era claro que no era esa el norte. Y lo que también aprecié es que la gente jubilaba. A lo mejor no lo tomé tan en ese momento, pero la gente jubilaba después de años de servicio, no como hoy día que jubilamos a los 65 años. Y el antecedente que había es que morían 2 años después. Es decir, el nivel. Claro, entonces era de todas las enfermedades asociadas a correcto, había muy poca conciencia respecto de. No sé, pues hoy día hablamos de medio ambiente porque la otra mitad ya la avasallamos. Y en ese entonces ocurría eso y a mí me quedó la inquietud. Además, que la alternativa era la lectura y se estaba viviendo un proceso, digamos, el advenimiento del gobierno de la Unidad Popular crea un proceso revolucionario en la cultura, en la educación, en la incorporación de la mujer, porque no quiero alabar a nadie aquí, pero lo dijo alguna vez la Fanny Guayaro, a lo de mi partido no les creo nada, son más machistas que el resto. Estaba también el cambio a nivel mundial, o sea, Los había hippies, una efervescencia. Claro. Estaba la revolución cubana del 59. Algo que les comenté el otro día es que en cada casa, por lo menos de mi entorno, y yo vivía en una población donde habían obreros de distintas empresas, Madeco, Fensa, General Insa se llamaba en Maipú, pero la novedad era qué disco distinto nos comprábamos y nos intercambiábamos los discos. O sea, existía un gusto, si tú quieres hoy día, a lo mejor es el juego electrónico, pero en esa época estaba el compartir. Claro. Había una situación cultural y había una incorporación de los jóvenes. Había cultura. Eso. Quizás sería porque se sentían interpretados con su realidad. Es que era su realidad la que estaba ahí. Era demandante, claro. Y era feliz. Sí, era, claro, era terrible, claro, que sí, no te dieran permiso para ir a los trabajos voluntarios. Claro. Imagínate. Sí, vamos a ir saltándonos algunas cosas. A lo mejor yo de lo que recogí me acordaba de que una persona que te marcó mucho en esos años fue el compañero Ignacio Osa Galdame. Mi profesor. Tu profesor, uh-huh, ¿cierto? Porque en estos días justo se le hizo un homenaje en la Universidad Católica, como por ejemplo Gabriel Salazar salió hablando, salió con una foto de él, salieron varios profesores y fueron a la Corte Suprema y dijeron, es primera vez que ellos hacían una cosa así, para que la DINA reconociera el crimen, que mataron, que lo ejecutaron a Ignacio. A Ignacio, ¿cierto? ¿Cómo te marcó eso? ¿Qué te pasó? ¿Y qué te pasó ahora al ver eso? Bueno, son periodos bien intensos, ¿eh? Yo vuelvo y el 73 yo tenía 14 años, estaba cursada el segundo año medio y parte de mi planta de profesores la constituía el Nacho Osa. Tuve la fortuna de vivir en Maipú, que en esa época era una comunidad agrícola, entonces para evitar la migración se crea, yo diría, no estoy seguro si es el primer liceo municipal, que no tiene que ver con la municipalización de la educación, sino que la comuna asume que no existe la posibilidad de que los maipucinos sigamos estudiando ahí, y la mayoría migraba al liceo de aplicación, que queda en el barrio de Estación Central. Había todo un vergel que separaba Maipú de Santiago. Y se crea un convenio con la Universidad Técnica del Estado y su Facultad de Educación. Entonces el Liceo Municipal de Maipú, que fue construido en la chacra del Fundo Santa Adela, alberga a todos los estudiantes en práctica, más sus profesores experimentados. Entonces realmente es un periodo floreciente. Yo en primero y segundo medio ya participaba de jornadas de alfabetización, por ejemplo, que se hacían en nuestro liceo a campesinos del sector. Entonces teníamos la industria, teníamos la educación y teníamos el campo. Entonces la verdad es que sí, me tocó un proceso un poco acelerado, pero con bastante peso específico. Y el otro referente estudiantil que teníamos era que en ese entonces la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile quedaba frente al aeropuerto de Los Cerrillos, que distaba más o menos 10, 8 cuadras de donde estaba mi liceo. Y mi liceo quedaba frente a la empresa Fantuzzi, en donde funcionaba el cordón Cerrillos. O sea, que estaba rodeado. estaba en la chuchoca misma. Bueno, claro. Y en la parte del contenido y el modelo militante, sin duda, Ignacio Osa Galdame, quien además mantuvo de alguna manera anónima su condición, por cuanto él pertenecía al MIR, que era un movimiento, no era un partido político. Nos enteramos después del golpe más en profundidad en la sabiduría de sus enseñanzas. O sea, la verdad es que no hubo la Casa Bernarda Alba no adoctrinaba a nadie, más que tener la conciencia, por ejemplo, de ese lugar de las mujeres solas, por señalarles sí. Algo. Ya hacíamos teatro, creábamos cosas y éramos felices. Sí, eso yo creo que es algo que marca la mayoría de la gente que ha venido. Bueno, nosotros que vivimos la experiencia decimos todos eso, éramos felices, andábamos contentos, alegres, haciendo las cosas con una energía, con una vitalidad enorme. Sí. Bueno, eso era lo que nos podías comentar. ¿Y qué pasa entonces antes del golpe? ¿En qué participabas? ¿Qué pasa ahí? Vamos más al meollo del asunto. Se cernía la amenaza de perder ese clima y inmediatamente se produce una reacción natural. Estaban radicalizadas las cosas. Pero entre medio de toda esa cosa tensa, inolvidable el ir por lo menos una vez a la semana a almorzar a la UNTA, irnos hasta caminando a Santiago para asistir a cualquier cine, a ver festivales de películas que nunca más volvimos a ver, conciertos, representaciones de distintos grupos. Hubo algo que no les conté en la previa a esta conversación, porque deben saber los auditores y auditoras que esto se prepara. Será radio comunitaria, pero es formalita. Fíjense que hubo un concurso en la televisión que se llamó Aló América, y que competían, lo organizaba el canal de la Universidad de Chile. A lo mejor esto era puramente santiaguino, pero los establecimientos educacionales representaban a países. Y por alguna condición, el Liceo Municipal de Maipú le tocó Cuba. Y comentábamos después con el tiempo que a lo mejor no fueron los mejores, pero ganaron. Y viajaron a la isla dos delegaciones y yo habría jugado todo mi esfuerzo por haber estado la tercera o la cuarta. ¿Ya? Varios compañeros del liceo se quedaron allá. Los sorprendió allá el golpe. Y después se retomó eso y otros compañeros también de acá de Concepción han viajado, según me han contado. Sí. Nos fuimos radicalizando y con los elementos que teníamos, éramos reactivos. Se dice que había instrucción militar, que había una guerrilla. La verdad es que era un poco más que jugar a la pelota, porque no teníamos más que coligües. Esa era una cosa básica, y además la vehemencia de cuidar lo que estábamos construyendo. La verdad es que uno, junto con Ser Feliz, está empoderado, está puesto ahí. Particularmente les puedo contar de que previo al golpe, los últimos 5 meses, el 73, porque ya el 72, cuando parte el paro de los camioneros, se produce toda una suerte de desabastecimiento, entonces aparecen organismos distintos para poder garantizar la distribución. Y sí, era muy atractivo participar una vez cada 15 días en lo que era ir a buscar la mercadería que se repartía a través de un programa que se llamaba la JAP, y nosotros teníamos la canasta familiar. Eran unos alternativos a otros. Además de velar por tratar de transmitir una información real, porque hubo una puesta en escena que sin duda va a incidir en lo que tiene que ver con la represión y la brutalidad de lo que viene después del 11 del 73. O sea, hubo una puesta en escena, estuvo preparado maquiavélicamente, científicamente, y eso permitió la eficiencia, porque además estuvieron los recursos. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te encontrabas tú? ¿Qué estabas haciendo en el momento del... El día del golpe. Sí. Bueno, había una instancia en que la gente se comunicaba, algunos días pernoctaba en otro lugar. El 10 de septiembre, en la noche, detonó un artefacto explosivo en un microbús en Maipú. Y eso estaba detenido, ¿sí? Y eso llamó la atención de todo el mundo, entonces estábamos bastante atentos. Ya por la condición del estado de excepción producto de los atentados a oleoductos, porque aquí el terrorismo no debutó en el Metro Los Dominicos, aquí los que vuelan cosas son bastante anteriores. Estaba en el control, estaba en manos de carabineros, pero estaba el aeropuerto Los Cerrillos, por lo tanto la Fuerza Aérea de Chile, que también tenía poblaciones en Maipú, era quien patrullaba. Entonces ya estábamos con un la clima, bota militar encima. Sí, claro. Sí. Y se habían producido allanamientos, me acuerdo, en Punta Arenas, bastante sangriento, no estoy seguro, si incluso que con el fallecimiento en un frigorífico en Punta Arenas de gente que estaba ahí, ¿ya? Y varias industrias estaban intervenidas y otras estaban en poder de los trabajadores, por cuanto había sabotaje a la economía. Esa era una realidad. El golpe me sorprende yendo al liceo, en la mañana del 11. Y ahí nos enteramos de lo que ocurre, escuchamos el último discurso de Allende, y llega un helicóptero a decirnos que evacuemos. Y en ese momento, ¿qué? Porque tú eras un niño. ¿Qué es lo que qué se te produce en tu mente de niño, en un sentimiento o nada? Se produce un fenómeno de grupo, esta explicación que doy yo ahora con el tiempo, que la ha ido cambiando. En algunos momentos también he sentido desagrado por la situación, pero creo que nos cohesionamos como grupo, pequeños grupos, pequeñas asociaciones, no quiero decir células, porque está muy... Alianzas. Y estaba la experiencia de lo que había sido el 29 de junio, en donde el también tancazo. El tancazo. Entonces, eso había generado un encuentro entre las tres instancias que les decía yo, los estudiantes, los trabajadores que estaban en el cordón Cerrillo, y nosotros teníamos que atravesar la calle para llegar a donde estaba el epicentro. ¿Ya? Entonces se producían allí las tomas de camino eventuales. Es eso, ¿no? Nos replegamos con un grupo y nos fuimos a pensar cómo resistir. O sea, pero claro. Tus padres, tu casa, ¿tuviste alguna? ¿Volviste a tu casa, no? ¿O te quedaste con el grupo? Me quedé con el grupo. ¿No volviste en cuánto tiempo? En 3 días. ¿Refugiados se quedaron ahí? No, procurando resistir, esperando, elucubrando. Venía el ejército del general Prat por un lado a rescatarnos. Claro, sí, todo eso se corrió. La gente esperaba que hubiese otro tipo de reacción. Y en esa línea íbamos inscritos nosotros y muchos claro, temas mucho de la comuna. Claro, porque eso se dio, como te dijera yo, eso se dio como así, entre comillas, naturalmente. O sea, se esperaba de que hubiera una reacción. Una reacción y que iban a llegar, te fijas, los refuerzos y además en un momento determinado después se da cuenta de que no hay, de que nos quedamos sin conducción, una serie de cosas. Entonces, todo el mundo trataba de hacer algo. Eso yo creo que es súper importante. ¿Pero cómo lo hacían, por ejemplo? Claro, o sea, esa parte yo no viví, yo claro. Nací en esa fecha, así que... Pero, por ejemplo, la parte emocional. ¿Cómo ustedes, que eran jóvenes, niños de 14 años, qué tipo de contención tenían entre ustedes? Me imagino yo que ahí estaban todas las emociones... No, en mi grupo yo era el más joven. Yo tenía 14, pero el resto todos eran... éramos menores de edad, sí, no obstante, porque legalmente eran los 21 claro. años el límite. Claro. Pero... El más chico eras tú. Era el menor. Era uno de los más altos también, ya era grandote en esa época. Mira, la idea era reaccionar desde lo más básico. Bloquear, tomarse los puentes de acceso a la comuna... ver, habían industrias, como les contaba, que estaban ahí, que siguieron intervenidas hasta un par de días. Entiendo que FENSA tuvieron que botarle un muro con un cañonazo para poder hacer que la gente que allí estaba, los compañeros, salieran. Otras industrias que cuando las allanaron la gente la había abandonado, y otras que sufrieron castigo aéreo, por ejemplo, como una conservera Perlac que estaba en el acceso de Santiago a Maipú, porque el otro es el camino a Melipilla que va por Cerrillo. Claro, entonces eso ¿cómo se llama? Esta necesidad, te fijas, de ver qué se hacía, y lo que se hacía era, como te dijera yo, era tratar de defender el gobierno. Y además, no teníamos obviamente la dimensión de lo que era un golpe militar. Entonces, cada cual hizo lo que pudo hacer, digamos, y dentro de sus posibilidades y dentro de su... Yo creo que eso era necesario creer en algo. Creer. Claro. Y además que, por ejemplo, tú, como te preguntábamos, como niño, o sea, como adolescente del 14 años, yo creo que nadie como que pensó tanto, o sea, como dijo, estas van a ser las consecuencias, esto me va a pasar. No, se hizo, si uno tenía el grupo, se fue al grupo, se fue a los cordones industriales, se fue a ver qué es lo que se podía hacer, las casas de seguridad, todo ese tipo de cosas se trataron de implementar ahí. Correcto. Bueno, y está la sabiduría de las madres, pues, que empezaron rápidamente a enterrar todo, a quemar todo, porque no nos dimos cuenta una vez que se produce el bombardeo a la Moneda. La verdad es que es una sensación de incertidumbre. O sea, Salvador Allende, con todo lo que podamos decir o opinar de él, fue un hito. fue un hito, y el bombardeo a la moneda, para quienes no a lo mejor retratan en la figura de Salvador Allende la caída, la fractura de la democracia, el bombardeo a la moneda es algo dramático. Y la forma en que los medios de comunicación oficialistas en ese entonces, golpistas, lo presentaban, transformaba lo que era normal en un delito, de un día para otro. ¿Ya? Y claro, había dolor también. Yo creo que pudo haber sido peor la reacción de la población civil, fíjate, que era opositor a Allende. Yo temí que fuera peor, pero rápidamente tomaron conciencia de que éramos vecinos, que éramos amigos, que era la gente del barrio. Digamos, la brutalidad vino desde un plan urdido en las cabezas de algunos pocos chilenos, pero obedece a un plan maestro continental. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa después? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué pasa en esos días? Mira, después de distintos eventos, yo el día jueves, distintos eventos de peso fuerte, el día contratamos nuestra inferioridad y nuestra incapacidad, ¿ya? Hoy día, para los que escuchan, estamos en la cultura del celular. En esa época teníamos la cultura del recado y éramos harto más puntuales que ahora, que era lo único que nos podía favorecer. Claro. Al tercer día se da una suerte como de instrucción de repliegue y la gente empieza a encontrarse para contar las víctimas, saber qué está pasando con cada uno. Nos damos cuenta que estamos avasallados, se refuerza, al menos en la comuna, la presencia de la Fuerza Aérea con la llegada de un regimiento de los Andes que se instala en la media luna de Maipú y se constituye también en un campo de prisioneros. Yo vuelvo el día 13 a mi casa, comparto ahí, nos contamos las novedades, nos enteramos de gente que ha sido muy, muy mal herida, y la misma sensación de estrés e inseguridad, y finalmente yo soy detenido el día viernes 14, fui detenido en la bodega de un fundo al cual habíamos llegado junto a otros compañeros después de habernos juntado la noche anterior para compartir la instrucción de repliegue, ¿ya? Fuimos detenidos nos alojó ahí un campesino que entendemos que el dueño del fundo le había avisado que nos iba a denunciar, y ahí cambia la perspectiva y aquello que no, la verdad es que por la dimensión ni lo habíamos sospechado se empieza a hacer realidad. ¿Y de ahí dónde te llevan? Bueno, estuvimos ahí, fuimos bastante maltratados, y nos llevan a la comisaría de Maipú, en donde además había más gente. Fueron maltratados en el mismo, sí, ahí mismo en la bodega. Claro, buscaban en la bodega, en el campo, ahí nos separaron. Nos hicieron. La verdad es que la consigna era la denigración y el sentir que eras poco importante y en realidad lo mejor que te podía pasar era que te liquidaran. Llegamos a la comisaría de Maipú, donde también sigue el mismo trato. Nos tocó ahí compartir con otra gente también detenida por lo mismo. Ahí en la comisaría de Maipú hubo un mayor de apellido Mayorga, que no logré obtener más pistas de él, pero me acuerdo que se ufanaban de que le habían dado su merecido, por cuanto él era, no sé si abiertamente o supuestamente simpatizante del gobierno de Allende. A lo mejor es una apreciación que tenían en tanto la forma en que reprimió alguna situación y que pudo haber sido más considerado. Desconozco más de la situación, pero recuerdo que esa era la condición. Ahí la pasamos re mal y el día sábado nos trasladaron al Estadio Nacional. Sábado 15. 16 parece. No, 6. Ya no me acuerdo. Pero el día sábado. El día sábado 15. Claro, 15, después de haber sido bastante golpeado, maltratado, vejado. En ese momento era Además, era bastante irracional la condición, por cuanto no estaba tan organizado en términos de cómo maltratar a la gente, en términos de cómo sacar información, sino que más bien yo diría que buscaban reforzar nuestros aprehensores, ¿sí? el carácter. Entonces, a ver quién era más fuerte para maltratar a otro, como una visión ante el resto. Claro, la violencia física en su máximo grado para denigrarte y para, ¿cómo se llama eso, Ricardo? Para vejarte y para dejarte sin nada, pues, o sea, es la anularte, claro, despersonalizarte, todo ese tipo de cosas. Y ¿qué te pasa a ti en eso, cuando ya van al Estadio Nacional? ¿Qué sensación? ¿Vas con tus compañeros? ¿Vas solo? ¿Cómo te llevan? ¿Qué pasa ahí? Éramos 9. Cuando llegamos al estadio, la verdad es que había un desorden grandote. Bueno, veníamos muy, muy golpeados. En esa época también era un uso común el que a los delincuentes se les cortaba el pelo, lo rapaban. La diferencia es que a nosotros nos lo cortaron con un cuchillo. Entonces, la verdad es que era bastante, claro, un cuchillo de casa. Bastante maltratado, un ojo morado, heridas distintas. Y la recepción en el Estadio Nacional era bastante brutal también. Había un grupo que eran los vigilantes, y había otro grupo que era como móvil de distintas instituciones, entonces la verdad es que también para ellos la consigna era el que pasaba, le pegaba a todo lo que no se movía, a lo que se movía también, sea como fuere. Lo único que se nos ocurrió fue separarnos. Nos dimos cuenta que venía dura la situación y había que decir que era por toque de queda, ¿no? Constatamos que es una forma de cuidarse. De cuidarse, sí. Ay, y tú nos decías que tú andabas también sin. Bueno, en ese tiempo uno no usaba carné, pues yo me acuerdo de que los niños no usaban carné. No. Uno tenía el carné después de los 21 18, años, 18 años. No lo tenía. Yo no tenía. Claro, uno no tenía carné tan chico. Tenía carecas los chicos, ¿no? Claro. Ahí ustedes deciden separarse. Igual ahí ocurre un acontecimiento importante, porque tú estás con tu grupo, digamos, que de alguna forma son las personas con las cuales tú también te contienes. Al momento de separarte quedan como más vulnerables también. Claro, lo que pasa es que si permanecíamos juntos íbamos a ser el grupo completo. Ya, porque también había una suerte como de desorden, ¿te fijas? O sea, los primeros días en el estadio yo pienso que hasta el lunes no hubo comida. No hubo comida. Entraba gente y nos ponían en una fila, nos pasaban un jarro de café y un trozo de pan partido en cuatro. Y una yuya chica que se llamaba en esa época pan especial, porque tenía otro corte. Y contaban 1, 2, 3 y tenías que hacer esto y devolverlo. O sea, el sorbo y el mordisco y pasárselo al que estaba al lado. Y gente muy golpeada, muy maltratada. Eso fue un periodo en que estuvimos en los túneles del estadio, ¿ya? No se llaman túneles. Escotillas, ¿no? La escotilla es grande para salir a la cancha. Los túneles, los que van por abajo, el techo es en diagonal, no, porque va subiendo. Y ahí están los camarines. Pero la gente quedaba en los pasillos y en algunas oportunidades podías entrar a los camarines en la noche a dormir. Y ahí te encontrabas con mucha más gente. Pero era un constante ir y venir de gente que estaba detenido. Era bastante inquietante porque estabas de espalda. Yo estuve 2 días en que me detuvieron con la vista cubierta, con el reverso del suéter. Te lo daban vuelta por la cara y quedabas entonces de repente no sabías de dónde te llegaba un puñete o te llegaba un golpe o una patada. Era bien obligada a estar como en vigilia. como, después como de 3 días ya pude acceder a los camarines, pero dependía de instrucciones de alguien. Usted se está cayendo, o te pegaban o te echaban adentro de un camarín. Era muy... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En el estadio hasta el del 15 de septiembre hasta el 5 de octubre. ¿Y después? Nos fuimos a mi casa. Saliste, o sea, te salí, claro, porque te, claro, te liberaron. Sí, antes de avanzar, quisiera decirte que se produce un fenómeno que es como la resiliencia. De mi grupo hubo dos maltratados de quienes no supe más, pero eso nos hizo tomar conciencia. Separemos, yo no conozco a nadie, y por lo tanto había de algún modo mimetizarse. También había mucha desconfianza por el resto de la gente, porque de repente llegaba un personaje de civil y se ponía a conversar con uno que había estado contigo la noche anterior y decía ese la cosa de la delación. El tipo este que se ponía un casco y con una frazada lo paseaban. Hubo gente que fue sacada por él, pero que después apareció en otros lados. Entonces la verdad es que era una situación que lo que buscaba era atemorizar. ¿Ya? Pero dentro de eso yo quisiera rescatar que puesto en trance, algo ocurre. Yo les comentaba que era entretenidísimo en las noches. Había gente muy, muy golpeada, gente que no tenía muy, muy buen pronóstico. Y otros que estaban ahí porque, no sé, nos tocó estar con un señor que era cocinero de un restaurante raro que había en Santiago, se llamaba Establecimiento Oriente, que quedaba en la Plaza Italia. De la Plaza Italia para arriba estaba eso. Entonces el señor nos entretenía relatando recetas de cocina. ¿Ya? Hubo gente que se entretenía haciendo juegos de naipe a partir de una hoja de cuaderno roneo. ¿Ya? Y lo que les contaba, a mí me cortaron el pelo con un corta uñas, pero fue un acto de salón de belleza. ¿Ya? Porque se creaba un entorno. Entonces tú estabas sentado y que te cortaba el pelo y te ponía una suerte como de toalla y era como una puesta en escena. Pero ya te habían cortado el pelo con claro, no, el cuchillo, ahí me lo trataron de arreglar. Ahí no nos arreglaron. Entonces, ¿Tus mismos compañeros? Gente que yo no conocía. Sí. ¿Ya? Y más tarde, cuando se empieza a presentir esto de que la libertad es inminente, todo el mundo escribiendo hasta en el cuello los números de teléfono, porque ya no quedaba espacio en la camisa, de la gente a la cual tenías que llamar y avisarle que estabas ahí, porque ya la segunda semana, después de la muerte de Víctor Jara, empezaron a llegar, Neruda, porque Víctor lo subimos después. Neruda muere como el 18. El 23. Sí, o sea, poquito ya. Estuvo... Sí, claro. Después de eso empiezan a ingresar algunas encomiendas, y la gente era muy, muy solidaria. Muy, muy solidaria. Uh-huh. Y como ya estaba estructurado, pedían ayuda para repartir la comida, que la fabricaban en camiones que son unas cosas como cocinas con rueda de camión. Entonces necesitaban voluntarios y eso permitió también que nos moviéramos. Uh-huh. Era una cosa que te distraía, pero que también provocaba mucha desconfianza el cambio. Tú estabas acostumbrado a estar en un lugar. Y lo terrible que era cuando llamaban a alguien. Claro. Al sin punto saber, había un si punto volví, de cómo volvía. Donde se lanza el martillo en el estadio, que es una especie de como de círculo, lo llamaban a ese punto. Debo decir que si bien la literatura, lo que se ha informado, la historiografía de eso, dice que muchos de los compañeros que ahí fueron llamados y compañeras después pasaban al velódromo, en donde la suerte era bastante más terrible. Hubo otros que de ahí pasaban a otros lugares menos duro. Y tú contabas también que en esos días fue el cardenal Silva Enrique. Ah, la anécdota de los cigarrillos. Sí. No nos dejaron a todos. Cuando visitó la prensa y fue Silva Enrique al estadio, no nos dejaron a todos. Yo diría que dejaron a los que nos veíamos más presentables. ¿Ya? No obstante, las fotos son bastante... dramática, pero hay algo que no perdimos, la importancia de caminar, movernos y asearnos. Porque mucha gente se bajoneaba mucho y no, claro, hay que dar una buena impresión frente al que te va a interrogar, hay que hablar de corrido, acordarte de lo que dijiste porque te van a cuestionar, pues éramos todos malos. Y cuando fue el cardenal, nos dimos cuenta que los periodistas se acercaban y lanzaban cajetillas de cigarro. Yo digo, nos dimos cuenta, la verdad es que los más grandes hacían las cosas. Y alguien dijo, no perdamos la dignidad, somos seres humanos, porque nos dimos cuenta que se iba balanzando así cual ola, según iban avanzando. Y era feo la gente. Entonces un compañero le dice a otro, pero si no tomamos nosotros los cigarrillos, los van a tomar los otros. Pero si nosotros sabemos quiénes los tomamos, quiénes los toman, más rato los repartimos. Entonces, dignos, tiraban los cigarrillos y la gente gritaba gracias. Por lo menos el sector donde yo pude apreciar, dijeron, no, nosotros no nos vamos a exponer. Te fijas, había una cierta como dignidad, había gente que contaba historias, y elucubrábamos. Algunos decían que nos iban a mandar a Isla de Pascua o Juan Fernández, y otros dijeron que no, que eso era para los ABC1, que nosotros nos iban a mandar a la punta del cerro, y ahí aparece Chacabuco, Pisagua, ya estaba en la memoria de la gente. Claro. Y a ti, o sea, aparecían los listados de los que iban a salir, y tú apareces en un listado. No, en un voceado. Ah, voceado, no, sí, ya. Sí, me pasó un día alguien de la Cruz Roja y dice, a ver, todos los que tienen menos de 18 años. Y era aproximado, algunos lo sacaban de la fila porque era evidente que tenían más de 18. Y a mí me creyeron, a pesar de mi estatura, porque tenía cara de cabro chico. Y ahí empezó el proceso. Dos días después me llaman se hacía evidente que era por eso. Había más visitas de observadores internacionales, de repente llegaban funcionarios extranjeros a rescatar a connacionales. ¿Ya? ¿Y tú vuelves a caer detenido después, nuevamente? Así es. ¿Cómo fue eso? Ahí te catalogan como prisionero de guerra. Sí, lo que pasa es que parte de lo... A ver, el 5 de octubre yo salgo y vuelvo a mi vida normal. En lo que es el plano familiar es bastante equilibrado porque había más gente de la familia que estaba pasándola re mal. Entonces, de algún modo era un avance. Y una vez que me crece un poco el pelo, que era lo que más le dolía a mi madre, porque se ponía a los patos malos o a los que tenían tiña o liendre, sarna, una cosa así, los pelaban. Vuelvo, pero ya sabíamos ya, o sea, hubo un par de acciones que se realizaron como resistencia y que tuvieron una implicancia y había un procesamiento. Entonces estaban buscando a quienes habíamos sido partícipes o habíamos estado en conocimiento de aquello. Y por ese motivo me vuelven a detener el 10 de diciembre, creo. El 5, el 10 de diciembre, sí. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Estuve dos días en el Ministerio de Defensa y después me trasladan a un lugar. Porque te detienen fiscalía. Paso directamente a la fiscalía. Y la verdad es que fui bastante afortunado porque era uno de los participantes que faltaban para cerrar el proceso. Y como era menor de edad, y la verdad es que estaba todo ya declarado. Entonces yo solamente me preguntaron, no muy amablemente, pero qué pasaba, y se cerraba ahí. Y en esa época ya tenía carnet de identidad y se pudo acreditar mi edad. Entonces el fiscal dice, esto pasa al... Se declaró incompetente, ¿no? Y me sobreseyó. En esa época no dependía del Ministerio de Justicia, sino que del Ministerio de Salud. Y me enviaron al Centro de Rehabilitación de Menores, que es el actual Blas Cañas, que es un reducto donde cumplen pena la gente que tiene faltas menores, como, no sé, los que chocaban borrachos hasta antes de la ley Emilia. Y ahí estuve dos días, como les digo, pasé dos noches ahí en el Ministerio de Defensa, en los subterráneos, que además no tenían donde tener gente. La posibilidad habría sido enviarme a la Academia de Guerra de la FACH, según lo decía el fiscal, pero finalmente había un par de gendarmes ahí, dice, ¿de dónde son ustedes? Ya, se los llevan. Y salimos del Ministerio de Defensa caminando, porque los recursos eran bastante pocos. Y le contaba yo que el gendarme me dice, nos vamos caminando, nos vamos en micro. Y nos fuimos caminando. y al otro día volvimos a declarar y me dejaron allá. Al día siguiente de la Navidad, el 25, el 27, me trasladan a lo que era la Casa de Menores, que esa ya dependía directamente del Servicio Nacional de Salud, que quedaba ahí en Avenida Mata con 18, parece. Que después fue bien triste porque se incendió en la década de los 80. Y ahí estuve hasta el 4 de enero. O sea, tú no se te acababa ahí, sino que seguías en un, el proceso, lo seguías de un lugar a otro, te trasladaban a otro lugar, así, pero en ningún momento tú sentiste que ya basta, ya bastaba, yo sé, ya estaba bien. Es que ya el hecho de que te formalizaran de algún modo era como que te garantizaba algo. Por ejemplo, el tener en el Centro de Adaptación de Menores o Cárcel de Jóvenes, había hasta una protección respecto del resto de la población. Igual me robaron cosas, me maltrataron cuando se producía esta cosa del castigo generalizado, me incorporaban igual. Pero ellos, no sé si por una experiencia anterior, tenían habilitada la primera celda que decía prisionero de guerra, lo cual me daba un cierto estatus. ¿Y estabas solo ahí? ¿O? Solo. Entonces, imagínate la tremenda experiencia, claro. O sea, del sentido de para un niño, o sea, porque uno... Claro, puede ser agrandado, puede ser alto, pero el hecho de esta experiencia de a esa edad, te fijas, o sea, ser prisionero de guerra, es una cosa terrible, imagino, claro. Yo. No sé. Asusta, pero dicen que la gente que se asusta menos con los temblores, no es que se asuste menos, es que al lado había alguien que se asustó antes. Claro, entonces cuando a otro le está pasando algo más difícil, o cuando tú compruebas que pudo haber sido peor aún, tú te empiezas como a conformar. Aminorizas tu dolor. Eso, atenúa. Y claro. El entorno familiar el mío fue bastante afectado por el golpe de Estado. Entonces, la verdad es que me detuvieran y que estuviera... en el Ministerio de Defensa, yo les contaba, mi madre es una gran persona, cuando de algún modo ella descubrió que si empezaba a preguntar, el trato iba a ser distinto a que si decía, me citó el fiscal. Entonces yo estaba arriba y de repente veo que aparece ella y el coronel le dice, ¿y usted qué está haciendo acá, señora? ¿Cómo la dejaron entrar? Dije que tenía que hablar con usted, que usted me había citado, una cosa así, fija, yo realmente creo que es el encanto y la chispeza, no del chileno, yo creo que es una cosa femenina, porque lo pasaba muy mal ella el tiempo que yo estuve en el estadio, mi familia me buscó en todos lados, y el comentario común es que probablemente era alguno de los cuerpos que... pasó por el Zanjón de la Guada en Maipú, claro. Que me habían detenido, estaba perdido, recuperaron un abrigo mío de la casa de otras personas. Entonces era bastante ingrato, estresante, y bueno, no terminó ahí. En lo personal, me marca, hubo un periodo en que hice a lo mejor algún episodio como de angustia, pero lo traté y yo siento que ha pasado harto rato. Una de las convicciones que saqué fue que si esto hubiese pasado en Nicaragua o en El Salvador, tener 14 años y haberse involucrado en situaciones de violencia o de violación a los derechos humanos, formaba parte del cotidiano. Entonces eso siento que me ha ayudado, y lo otro es mi formación de... Claro, porque tú después... Profesional, después tú pudiste educarte, ser profesor, hacer una serie de cosas que te ayudaron a superar y ser resiliente en toda esta experiencia. Bueno, y mi pareja. Claro. Sí, sí. Pero las mujeres. Claro. El apoyo, no sentirte solo. La contención. Mira, han pasado 40 años, 41 ya van a ser, y no, yo creo que no nos ganaron. Yo decía, después aprendí que hubo un filósofo psicólogo que comparto plenamente, que se llamó Víctor Frank, y que experimentó esto, él estuvo, fue prisionero en un campo de concentración. Y hay dos posibilidades: no me voy a morir o te dejas matar. Ahora, la verdad es que es el como sentido de vida, el sentido que le das a la vida y el sentido que le das en ese momento a lo que te está pasando. Y en ese sentido hay que ser muy justo, muy justo. Así como el que se asustó primero en el temblor, que impidió que los que aparentemente no le tenemos miedo a los temblores demos esa sensación, hay que respetar del blanco al negro toda la gama de grises, ¿ya? Y la verdad es que el haber participado de esta conversa, el habernos descubierto con los compañeros que hemos ido conociendo en esta adopción, en esta segunda parte de nuestra vida acá en Concepción, también nos da una responsabilidad. Los que aparentemente quedamos menos dolidos, tenemos una responsabilidad, una necesidad de ser generosos con aquellos que a los cuales les afectó más, los pilló más desprovistos. Tiene que ver con una cuestión psicológica, una cuestión de trabajo, pero por sobre todo con la conciencia de que en esa época, a esa edad, teníamos una visión de creer en un mundo mejor, y hoy día tenemos que mantenerla, actualizarla, enriquecerla, llenarla de humor. Éramos bien machistas en esa época, a propósito. Sí, todavía. Eso, yo no sé. Bueno, queremos, porque estamos más o menos en el tiempo. Nos pasamos, así mucho. Que bueno, pero vamos bueno. A que extender más el programa porque nos queda corta todas las veces. Sí. Oye, es como lo que nosotros planteamos siempre y conversamos, que importante es la memoria histórica, y seguir en eso, no lo podemos perder. Claro, porque además sale todo esto de la resistencia, o sea, de cómo se resistió, de cómo, como te dijera, todos y todas de alguna u otra forma resistimos y no quedarnos, como decía un compañero la otra vez, con la memoria del dolor, sino que con la memoria de la resistencia y de cómo cada uno sacó de su fortaleza, sacó de sus debilidades, sacó muchas cosas y logramos superar y, como te dijera yo, y poder contar ahora y poder rememorar para que no vuelva a pasar. Esa es la historia. ¿No? ¿Quieren decir algo, chiquillos, chiquillas? Hay que despedirse. Sí, yo, ¿tú podrías bien cortito, decir? Yo quiero agradecer la oportunidad, pero también quiero hacer un reconocimiento. Creo que la pega que están haciendo ustedes, el trabajo, es un trabajo necesario que tiene que ser replicado para contárselo a las nuevas generaciones, ¿ya? El Museo de la Memoria no puede ser un lugar turístico, tiene un lugar de educación, y la función que están cumpliendo ustedes como radio comunitaria, la verdad es que resignifica el sentido de eso, de lo comunitario. Me siento como organizando la canasta popular, ¿ya? Como ponernos de acuerdo para ir al la olla común, para ir al mitin en el centro. Claro. Muchísimas gracias. Cuenten conmigo en lo que pueda tener que ver con esta lista de esta construcción de conocimiento que vamos haciendo en el día a día y también en otras perspectivas de la radio Lorenzo Arena. Te vamos a cobrar la palabra. Gracias. Sí, la escritura. Gracias por venir y compartir con nosotros tu historia. Muchas gracias, Alejandro. Lo último que voy a hacer es hacer una invitación. En Hualqui, en Pueblito de Periquillo, en Balmaceda 81, el jueves 2 de octubre se va a hacer una biodanza. ¿Ya? La biodanza alivia el estrés, fortalece la autoestima, mejora la comunicación, promueve la salud y el bienestar, armonía y relajación. Así que los que quieran participar y las que quieran participar, estará la profesora Flor Navarrete, y este taller es un taller vivencial. Ya empieza a las 18 horas y termina a las 20:30. Invita en el Domo Restaurant, que es un periquillo, que es un restaurante que es de un ¿gratuito? Compañero. La primera es una invitación, la primera biodanza, claro. Y son 10 jueves consecutivos, así que hay que empezar y terminar. No tiene costo, ¿ya? Sí, ya. Y lo del 4 de octubre, volvemos a decir, porque lo dijimos al principio, que este 4 de octubre en el barrio universitario, en el foro, ¿cierto?, se hará el acto de homenaje a Miguel Enríquez, y esto se empezará a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. La idea es que vayan, asistan, habrá fuera de todo los discursos y todo lo político, habrá cantautores, viene Patricio Mans, su verso, cantautores de aquí, de la zona, así que es un... va a estar la Carmen Castillo también. Baile Tinco. Entonces, la idea es que sea un acto de mucha alegría también, en el sentido de encontrarnos, de estar una vez más, ¿cierto?, con la memoria y el recuerdo de quien fuera el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Rapidito. Quiero decir algo, solo una frase que creo que nos interpreta. Que fue una frase que Miguel dijo. Adelante con toda la fuerza de la historia. Muy bien. Nos despedimos. Gracias. Sí, muchas gracias. 15 días más. Garganta. ausencia gigante. Quiero escribir una carta con letras de oro que diga